Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero estén teniendo un bonito domingo. Un muy buen fin de semana para empezar la que viene ya con toda la actitud del mundo. Les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. En una edición más de Escala Alternativa vamos a reponer el tiempo perdido ya que no transmitimos la semana pasada. Con un programa lleno de bastantes variantes. Tenemos por ahí un bloque animado, tenemos algunos estrenos, tenemos nuestro descubrimiento de la emisión de hoy. Y tenemos un pequeño previo de lo que será un programa más adelante. Además, por supuesto, del tradicional bloque previo al programa Yeijigen. Afortunadamente los Super Domingos Mágico Musicales de el día de hoy empezaron 2 horas antes, ya que nuestro buen compañero Rash Bash no cubrió al Sensei Inuyasha con sus viejas del Sensei. Entonces hubo desmadrugada vespertina, no sé exactamente cómo funciona eso. Por así es, ya tuvimos 2 horas de muy buena música. Vamos a continuar la tónica del programa anterior con este espacio traído a ustedes por cortesía de su servidor. Y bueno, ¿con qué empezamos? Empezamos con un bloque animado, tres rolas entre endings, openings de series que se nos fueron. Tenemos, se los comento, Gintama, tenemos algo también de Ansatsu Kyoshitsu, que se traduce así como el salón de clases de los asesinatos, Assassination Classroom. Y tenemos algo de la más reciente de la segunda temporada de Knights of Sidonia. Medios de contacto para todos ustedes para que se comuniquen, para que interactúen con su servidor, den opiniones sobre la música que están escuchando, sobre el programa en general. Lo pueden hacer ya sea por Twitter, donde me encuentran como @sander_nexus, en Facebook, donde me encuentran como sandernexus, y en Skype, donde me encuentran como sander.nexus. Los pedidos van a ser servidos siempre y cuando se hagan en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, que es donde se distribuye todo el contenido del programa. Ese grupo lo encontramos todos en Facebook, ahí lo ponemos en la barrita de búsquedas, eligen agregarse. Yo con mucho gusto les doy la bienvenida al grupo. Pues nada, muchas gracias realmente a todos los que están escuchando. Vamos a arrancar el día de hoy con música más reciente. Vamos a tener a la intérprete Negoto con el tema Destiny. Este es el primer ending de la nueva temporada de Gintama. No sé ustedes, a mí Gintama pues me llama la atención. Watch, creo que ya van como 3 temporadas así algo largas que llevan. El mangaka, el autor, todavía no termina la historia original, así que las adaptaciones siguen llegando. Me parece bien que lo hagan por temporadas y no toda de corrido, para evitar los rellenos a veces innecesarios. Entonces es bueno que le den la continuidad a la serie, con las bondades que permite hacerlo por temporadas. Vamos a tener también... el tema se llama Destiny, creo que ya lo había dicho. Después vamos a tener a Sanen Egumi Utatan con Jiriki Hongan Revolution. Es un trabalenguas realmente complicado. Tanto el nombre de la banda como el nombre del tema. Pero en fin, aquí ya los tenemos. Este es el segundo opening, el segundo tema de apertura de la serie Ansatsu Kyoshitsu Assassination Classroom, con un personaje que a mucha gente, a mí incluido, me llama la atención, que es ese profesor que parece más bien pulpo, que tiene muchas así manitos, y regularmente se le ve con una cara de ojos pequeños y sonrisa enorme. No la he visto. Es uno de los mangas que han venido pegando más fuerte en la Shonen Jump. Por algo habrá de ser. No sé, no le he dado seguimiento. Vamos a tener su segundo opening. Y después nos vamos con la cantante Angela y su tema Kishi Koshin Kyoku, que se traduce así como La Marcha de los Caballeros. Opening de la segunda temporada de Knights of Sidonia, una serie realmente increíble, una serie maravillosa, una serie que ustedes, que nosotros podemos seguir por Netflix, ya que este servicio ha comprado los derechos para tener las dos temporadas. Realmente no tiene ningún desperdicio. Es un drama, como que digamos, fantástico político, ambientado en el espacio. A pesar de ser ciencia ficción en sus raíces, tiene temas que se pueden tratar, que se pueden sentir de manera muy muy real. Me llama mucho la atención el video de la canción que vamos a escuchar precisamente, ya que se ve un robot, un gigante enorme de metal, caminando, andando por unas montañas. El tema de Angela, pues se escucha como nuevamente echan la casa por la ventana, ya que solemos escuchar pues muy muy bien producido, con muchos arreglos orquestales, con coros, por ahí un tantito de música electrónica. Es un tema muy bien hecho, muy bien estructurado, un opening me parece fantástico para una serie que realmente la poca atención que tiene se la merece. Y creo que se merecería hasta más. Bueno, opinión personal. Vámonos entonces con estos tres temas: Negoto con Destiny, Sanane Negumi Utatan con Jiriki Hongan Revolution y Angela con Kishi Kyoshin Kyoku. Ay, güey, casi no tartamudea. Vamos con estos tres temas y ya regresamos. Estamos iniciando un episodio más de la cuarta temporada de Escala Alternativa en este domingo 12 de julio. Solo por aquí, por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, ya regresamos. Thank you. ろばんメンタリティ 非日常を両菓子 僕らは歌ったね顔して ナイフ隠し持った ほっとけばきっと誰かやらせてくれると どこか 他人の音だった けどミスターティーチャー教えて未完成な僕らあなたという部落を陰打ち抜けるでしょうか挑む限り可能性があふれたミスターティーチャー見ていて迷い多き僕ら誰よりもあなたのために俺勉強中さ卒業にだけがあなたへのメッセージ 地域が 消えていくよレボリューション Look ¿Qué tal, muchachos? Regresamos después de nuestro bloque animado del programa de hoy. Tuvimos a Negoto con Destiny Ending de Gintama, la más reciente temporada. Tuvimos a... Ay, güey, esto sí lo tengo que leer porque si no me hago pelotas con las palabras. Sanen... No les digo. Otra vez. Sanen Egumi Utatan. Ese es el nombre de la banda, de verdad. Con el tema Jiriki Hongan Revolution. Este es el segundo opening de la serie Ansatsu Kyoshitsu. Y después tuvimos a Angela con Kishi Koshin Kyoku. El opening de la segunda temporada de Knights of Sidonia. La música que hemos puesto hasta ahora ya está en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Para quien quiera... Que quiera pasar a escucharla. Y continuamos. Continuamos ahora con unos estrenos que les vamos a pasar a continuación. Un nuevo. Por ahí, nuevo single de una de las bandas que me imagino es favorita de muchos. O al menos que la siguen. Tenemos también un sencillo de otra. Otro por ahí grupo. Bastante. Longevo ya, con mucha carrera, pues. Mucha carrera tras sus hombros. Y también vamos a tener más música de estreno. En esta ocasión, uno de los temas de la segunda película. No sabía que ya hubiera dos. Live action de Shingeki no Kyojin. Eso también lo vamos a tener por aquí. Les recuerdo, ustedes se pueden comunicar conmigo por las siguientes vías de contacto. Permítanme que voy a estornudar. Ay, gracias. Ay, disculpen. Por Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Twitter como arroba Sander-Nexus, en Skype como Sander.Nexus, y todo el contenido del programa de hoy, así como los pedidos, se van a monitorear por medio del programa, del grupo, perdón, Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes eligen ahí nada más, pum, pum, pum, pum, agregarse en el grupo. Yo con mucho gusto pues les doy la bienvenida y los integro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener, espero que sí, porque estoy teniendo problemas para conseguirlo, el nuevo sencillo de Scandal que se llama Stamp, que salió, al menos vi que lo estaban mencionando hace ¿qué será? No, creo que sí lo vamos a tener. Lo estaban mencionando durante la semana. Lo vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener también el tema Red de la banda BC o Biz. Esta canción forma parte de una serie, de un dorama. No tengo el nombre en este momento, pero digamos es también música que viene licenciada para una serie. Es un muy muy buen tema. Me gusta mucho el arreglo, los rasgueos de guitarra muy al estilo western. Vamos a escuchar. Y vamos a tener a un señor que de a poco se ha ido ganando un estatus, un reconocimiento aquí en el programa. El señor Hiroyuki Sawano con el tema The Dogs. Este es el tema oficial de la segunda película de Shingeki no Kyojin, que se llama, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Se los busco mientras tanto en internet, mientras estemos en el bloque. Pero el tema, Dios, qué tema, Ya lo escuché, es fuertísimo, es bastante, bastante bueno, muy, muy bien hecho. Impacta bastante la música con las vocales. Entonces sí tienen un muy, muy buen arreglo que realmente vale la pena escucharlo, ponerle mucha atención. Ese va a ser nuestro bloque que les traeremos a continuación. Scandal con Stamp, su nuevo single. BC con Red. Y después Hiroyuki Sawano con el tema de Dogs, de la segunda película live action de Shingeki no Kyojin. Voy a pasar a darle un agradecimiento a Jairo Mejía, que solicitó integrarse al grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde les recuerdo se distribuye el contenido del show, así como también es el medio oficial para hacer los pedidos del programa del día de hoy. Les voy a pedir que tengan, que tengamos mucha para darle fluidez a los pedidos, pues sí, que me pasen los un link en donde bajarlo, que no sea de YouTube en lo posible, ya que todavía tengo que pasar el audio por un proceso de conversión de video, pues precisamente a un MP3, lo cual, no sé, pudiera provocar algún retardo en el programa. Ya tenemos por ahí un pedido, nada más queda espacio para otros dos. Recordemos, es un bloque de tres pedidos siempre. Y saludos ya a quienes nos están escuchando. Saludos a Juan Carlos Morales. Me dice que está empezando bien el programa escuchando estas rolas que pusimos de series animadas. Que bueno, que te gustaron. También un saludo a Jigoku Yen Merguel, que al parecer nos está escuchando. Muchos saludos, muchacha. Gracias por sintonizar. Espero te guste la música que vamos a pasar el día de hoy, así como a todos ustedes. Y también un saludo a mi compañero, un saludo al buen Javier Andrés, que nos está escuchando. Que bueno, muchas gracias. Y así un saludo grande, muy grande a todos los que nos están sintonizando. Vámonos pues con estas tres rolas. Scandal con Stamp, BC con Red y Hiroyuki Sawano con The Dogs. en este segundo bloque de Escala Alternativa. Después regresamos para traerles mucha más música. Solo por Radio Anime Nexus. Paren esa oreja, muchachos, que ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! にこの体を刻み続け思い残すことはないか今一度自ら聞いてみるここで全て出し切ると改めて誓おう沈黙を破るのは言葉じゃない楽はしない選ばれない誰のせいにもしない涙も忘れや Going my way 礼を尽くし変容して泥まみれにもなろう消えないこの傷だろう No. Digo, y tan buena estaba la rola que nos quedamos sin música de fondo. ¿Qué? No, estamos trabajando en ello de la manera más rápida posible. Por supuesto, también tiene mucho que ver que tanto demonios se tarda mi computadora en responder. Parece que ya tenemos algo. Vamos a escuchar. Y bueno, y ahora sí, regresamos muy bien a este, su espacio, para explorar el otro lado de la música, Escala Alternativa, esperando, por supuesto, les haya gustado lo que acabamos de oír. Scandal con Stamp, un tema que suena tantito a blues, después BC con Red. Estos señores se la saben ya de todas, con más de 30 años en la industria. Nos traen este tema que parece, no sé si es un dorama que tenga que ver con béisbol o es canción promocional para el béisbol allá en Japón, porque los pocos videos que encontré referentes alusivos a la pieza musical, todos tenían algo que ver con béisbol, entonces eso me llama bastante la atención. Y el último, Hiroyuki Sawano, con el tema The Dogs, de la segunda película live action de Shingeki no Kyojin. Dios santo, qué potencia, qué fuerza de la canción, qué música, qué chingón, la verdad. Qué bueno que pudimos escuchar. Me suena un tema tan complejo, tan bien producido, tan bien estructurado, como lo que suele hacer Yoko Kanno con sus soundtracks para las series. Muy buena la rola que nos trae el señor Sawano. Buenísima, ¿eh? Vamos a tener más música también de esta misma persona, de Hiroyuki Sawano, más adelante en el bloque de pedidos, porque mi buen amigo Juan Carlos Morales de Colombia, saludos hasta allá, hasta Colombia, que nos está escuchando él, y al menos que yo esté enterado, pues también nuestro buen compañero Javier Andrés. Pidió también algo del soundtrack. Del soundtrack de Xenoblade Chronicles X. Lo vamos a tener en breve en el bloque de pedidos, lo cual también me hace pensar, bueno, este juego yo no puedo esperar para tenerlo. Va a llegar acá a Occidente el 4 de diciembre, si no estoy equivocado, para la consola Nintendo Wii. Nos da me da a mí pues mucho gusto que la compañía siga haciendo estas apuestas tan fuertes en este tipo de juegos, a los cuales se le nota que los desarrolladores le ponen siempre mucho empeño. Desafortunadamente, y hablando de Nintendo, pues no todos son buenas noticias. Justo hace 60 minutos se dio la noticia, muy lamentable por cierto, que uno de los jefes ejecutivos de Nintendo acaba de fallecer. El señor Satoru Iwata nos ha dejado un gran legado. Se nos adelantó en el camino. a mí como fan de la saga Mother o Earthbound me pega bastante porque Satoru Iwata tuvo bastante que ver para que el Earthbound de Super Nintendo, conocido ya después como Mother 2, pues viniera aquí a Occidente. Yo en lo personal le debo a Satoru Iwata que se haya podido traer a América una franquicia tan genial como lo fue Earthbound y me hubiera dado la oportunidad de conocerla para volverme fan. Eso siempre se lo voy a agradecer al señor Iwata, junto con por supuesto muchas muchas otras cosas. Era de los pocos jefes ejecutivos que el gamer, ese usuario final al que últimamente lo único que le importa son pues los juegos, conocía. O sea, conocía gente desde arriba, conocía gente de esas que toma las decisiones, porque el señor Iwata siempre se dio a conocer como una persona bastante abierta, bastante amigable, una persona que siempre veía el bien en la compañía, en el sentido siempre de no perder la visión. Juegos, a lo mejor no muchos, pero bien hechos, divertidos, que le gusten a la gente. Eso no lo hace cualquier ejecutivo. Entonces, desde aquí, de parte de Escala Alternativa, aunque no sea necesariamente un programa de videojuegos, para el señor Satoru Iwata, pues dos golpes de pecho, una seña al cielo y el mayor de los respetos. Que descanse en paz. Y seguimos, bueno, seguimos después de este pequeño brevario, después de este pequeño monólogo. Seguimos con la música que tenemos ya por aquí. Ya Ariadna me pasó su... Me pasó su pedido, es... Boku wa Kimi ni ai ni iku. Ending me parece de... Sekaichi Hatsukoi Ashita. Vamos a tenerlo junto con el tema de Juan Carlos. Pero antes, si digo para que tenga tiempo yo de alcanzar a bajarlo, vamos a tener dos rolas de una banda que al menos a mí me suena mucho, mucho a grupos de rock punk de los años de la década del 2000. Es un grupo japonés que me suena mucho a Yellow Card, por poner un ejemplo. El grupo se llama Pop Disaster, hecho por 5 integrantes, después pasaron a ser 4. Y se les nota mucho la actitud, la energía en la propia música que ellos hacen. Vamos a pasar... Entonces, dos temas de esta banda que es relativamente nueva. Ya tiene alrededor de, me parece, 4 álbumes, unos 2 EPs, un single. Empezó por allá, me parece, de 2008-2009. Entonces, es una banda nueva, es una banda que vamos a pasar a continuación para que todos ustedes, pues vayan, me acompañen a escuchar, a conocer, a descubrir a qué nos suena este grupo llamado Pop Disaster. Los saludos, los comentarios, las opiniones sobre la música y sobre el programa siguen estando vigentes por cualquiera de mis vías de contacto: en Facebook Sander Nexus, en Twitter arroba Sander-Nexus, en Skype Sander.Nexus, y el contenido del programa, todo el mismo, se distribuye a través del grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes pueden elegir integrarse y yo con mucho gusto les doy la bienvenida. Vámonos entonces con estos dos temas. Se llaman Calling y Don't Be Afraid. Calling del disco del mismo nombre, por allá de 2011, y Don't Be Afraid de su disco llamado Discover, de el 2014. Es una pequeña probadita para que conozcamos pues a este grupo llamado Pop Disaster. Vamos con estos dos temas y regresamos, y ahora sí, con los pedidos, debido a la hora y para no entorpecer la dinámica del programa, pues los pedidos de Juan Carlos y los de Ariadna son los únicos que voy a aceptar. Los demás ya no garantizo, ya no prometo ponerlos. Vámonos pues con estas dos rolas. Regresamos cuando son las 20 horas con un minuto, tiempo del centro de México. Muchachos, sigan parando esa oreja que estamos en Escala Alternativa. Just Y passwords clásicos de juegos de la vieja escuela. Recomendaciones y reseñas de los clásicos de ayer, hoy y siempre. Novedades de Xbox y consola virtual. Detalladas notas informativas y temáticas repletas de música increíble. La mejor información acompañada con la mejor música de los videojuegos. Todo esto lo podrás encontrar solo en Soundtricks, conducido por Herzog Mesozoico. Todos los lunes a las 21 horas México, por Radio Anime Next. Regresamos después de esta pequeña prueba, de esta pequeña muestra de la banda Pop Disaster con los temas Calling y Don't Be Afraid. Eventualmente vamos a conseguir la totalidad de su música para pasarlos por aquí más seguido. Como lo comentaba, es una banda punk rock que se oye, se ve en sus videos, que ya están por cierto en el grupo Melomanos de Escala Alternativa. Que es una banda con mucha energía, con mucha actitud. Disfrutan la manera en la que hacen su punk rock. Y eso lo dan a demostrar nosotros. Yo que veo los videos me doy cuenta de ello. Eso a mi parecer es un muy buen punto a su favor. Hacen su música, pero de verdad la sienten. O sea, no es pura pose. Espero les haya gustado la recomendación, el descubrimiento del día de hoy. En el programa no siempre los hacemos, así que anoten los nombres y pónganse a escucharlos, pónganse a conocerlos. En programas posteriores, por supuesto, pueden hacerme los pedidos de estas mismas bandas. Que yo voy a poner, por supuesto, con mucho gusto. Nos vamos con un pequeño bloque de pedidos, cortesía de Juan Carlos Morales y Ariadna Hernández, quienes me hicieron las siguientes peticiones. De parte de Juan Carlos Morales vamos a tener el tema Melancolía. Melancolía, no sé cómo demonios se pronuncia en inglés. De este señor que ya escuchamos anteriormente. Un muy muy buen compositor. Hiroyuki Sawano, parte del soundtrack de Xenoblade Chronicles X. Próximo a salir este 4 de diciembre de 2015. Yo me froto las manos, no puedo esperar a tenerlo y así que sacarle todo el juego, que parece que va a ser bastante. Es un juego que se anuncia, se amenaza que va a ser al menos de 200 horas. Entonces vamos a estar ahí pegados un buen rato. Y después, de parte de Ariadna Hernández, tenemos el ending de Sekaichi Hatsukoi que se llama Ashita boku wa kimi ni ai ni iku. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de mencionar? No lo sé. Vamos a preguntarle a San Google Translate que nos diga qué rayos es lo que acabo de mencionar. Porque por supuesto no sé si sea su caso, pero a mí sí me desespera poquito, ¿no? De repente decir pues el tema es este, el otro, aquello y no saber exactamente qué demonios es lo que estoy diciendo. Esto lo hago, creo, después del siguiente bloque, porque el navegador anda algo colgado y no me abre las páginas. Ups. ¿Qué más? Pues un saludo a todos los que están escuchando, quienes quieran integrarse al grupo, quienes quieran ahora sí que integrarse a la transmisión, a la sintonía, lo pueden hacer por medio de las siguientes vías de contacto en Skype. Me encuentran como Sander.nexus. En Facebook me encuentran como SanderNexus. En Twitter como @Sander_Nexus. Y les recuerdo, el contenido del programa en su totalidad se distribuye por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Sin más que decir, vámonos entonces con esos dos temas: Melancolía de Hiroyuki Sawano y Ashita Boku wa Nimi. Sí, no, el nombre es algo largo, entonces no lo domino. Ashita Boku wa Kimi ni Ai ni Iku de Sekaichi Hatsukoi. Prende esa oreja, muchachos, estamos en Escala Alternativa. Radio Anime Nexus. Solo por la número uno, ya regresamos. 未知数すぎる反射的引き合うような強い磁力未遂のボーダーライン軽く超えて現れたその日からそらせないいたずらな運命混戦中の感情に理屈とか通用しないんだ手を伸ばせばわかる初めての気持ち世界一君に恋をしてる一秒ごとも好きになるハッピーエンドにはまだ遠い叶えたいよ二人だけのストーリー動き出した悔しいけれどいつの間にか完全に主導権握られてんだ涼しい顔でどうしたいの非常事態な日常が舌を出すロマンスは宿命懇願中の展開にわがままな微笑みの天才四六時中全部持ってかれていくよ世界一君に逆らいたい百年だってずっと憧れてるオリジナル未来の真ん中へ弾む想い届けるんだ今すぐにこれから二人は最上級のエピソード重ねてゆく明日はどちら新しいページをめくろう世界一君に恋をしてる百年先も恋をしてる弾む想い届けるから世界一君に恋をしてる一秒ごともっと好きになるエンドにはまだ遠い叶えたいよ二人だけのストーリー続いてゆく 君を好きだけじゃ物足りない Acabamos de cometer un error garrafal con el pedido de esta chica Ariadna Hernández. ¿Por qué siempre tengo tan mala suerte con tus pedidos? ¿Por qué? A ver, explícame, no sé, no tengo idea. Me había pedido el ending de Sekaichi Hatsukoi, le puse el opening y bueno. Pues bueno, ahora sí vamos a poner lo que ella nos pidió, ¿no? Disculpen ustedes la... disculpen ustedes la metida de pata. Lo ponemos a continuación. 「夕暮れの風の匂い」「僕 僕は思い出して嬉しくなる君の声その笑い方僕は君を好きになった誰にもまた言えてない一人思い出して嬉しくなるその声喋り方寂しい気持ちぽつり好きな気持ちきらり二つ区別がつかない僕は夕暮れに心潰れてく君を好きだけじゃ物足りない憧れだけじゃ埋めきれない寂しさだけが今日もリアルで今会いに行ったら泣いてしまう僕は君を好きになった日曜日雨の匂い僕は思い出して会いたくなる振り返る笑い顔秘密の気持ちゆらりとまとう気持ちふわり二つ抱えきれない僕は夕暮れに心潰れてく君を好きだけじゃ物足りない憧れだけじゃ埋めきれない朝の光が溢れ出したら好きというを勇気持って物足りない憧れだけじゃ埋めきれない寂しさだけが今日もリアルで今会いに行ったら泣いてしまう君を好きだけじゃ物足りない憧れだけじゃ埋めきれない朝の光が溢れ出したら Regresamos después de estos pedidos y de una metida de pata que nos demuestra y nos confirma una vez más que Escala Alternativa es un programa 100% en vivo. Con todas las bondades y las desventajas que eso conlleva. ¿Por qué? Hay algunas personas con las que simplemente tengo mala suerte, no puedo decir otra cosa. Eventualmente, muchachos, eventualmente en Escala Alternativa tendremos un especial de este género, digamos, de esta forma de referirse a tantos géneros tan diversos, tan ricos, tan tan versátiles, llamado post-rock. Pero por ahora, lo único que puedo hacer, lo único que me gustaría entregarles es una pequeña muestra de lo que nos espera. Vamos a tener cuatro temas de post rock. un grupo de shoegaze, un grupo de hardcore, por ahí dos grupos de space rock, dos en idioma inglés, no sé por qué demonios tartamudeo tanto, dos en idioma inglés, dos de grupos originarios de Japón. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, en nuestro grupo, en nuestro bloque de post-rock en inglés, tenemos a Wraith con Chrome Waves, una canción ya de 1992, ya tiene su ratito. Y después a Moving Mountains con Alastica, este es un tema de 2007, para que vean cómo ha evolucionado el género. Después tenemos a Boom Boom Satellites con Intergalactic, tema de su álbum Exposed de 2007. Y finalmente este grupo que nos gusta, nos encanta tanto poner aquí en Escala Alternativa, Cultar of the Deepers con Fastest Draw, Dream Man Number 2, con un tema de 2004. Los últimos dos son grupos de Japón, combinan bastante la música electrónica con el rock. En el caso de Boom Boom Satellites, un rock bastante leve. En el caso de Cult of the Deepers, muy muy pesado, al punto de que se pudiera considerar heavy metal, no sé. Vámonos con estas cuatro rolas y regresamos con este bloque, este pequeño preámbulo a un programa especial de post-rock que haremos en un futuro aquí en Escala Alternativa. Sigan parando esa oreja, muchachos, que ya regresamos, están en Radio Anime Nexo. Rising rider voices. Ahora empezamos el bloque de post-rock en japonés. Esto se llama Intergalactic de Boom Boom Satellites. El tema que vamos a escuchar a continuación se llama Fastest Draw Dream Man Number 2. Corre a cargo de esta agrupación llamada Cult of the Deepers, post-rock quizá rasgando en lo que es post-metal. Espero les guste. Regresamos después de estas cuatro canciones, un bloque cargado de post-rock, con algo de shoegaze, con algo de hardcore, con algo de space rock y con algo incluso de death metal, un poquito. Esto es solo una probadita de lo que vamos a tener en el programa especial de post-rock de Escala Alternativa, que se hará en una futura emisión, ya yo les diré cuándo es. Y ahora pasamos al bloque previo a Jay Jigen. El programa que viene a continuación de mi compañero Jerakun, para que sigan aquí en sintonía de los Super Domingos Mágico Musicales de Radio Anime Nexus. Tenemos a esta artista, una bajista de jazz, de nombre Esperanza Spalding, que por allá de 2011 tuvo el Grammy a el mejor acto nuevo, el mejor acto de reciente, pues no sé, creación, desarrollo, vaya, es obtuvo el Grammy que se le da a los artistas nuevos, que son revelaciones, que son destacados. Encuentro curiosa la postura del mismo comité, de la comitiva de los Grammys, porque regularmente les suelen, no tienen consistencia. O sea, nadie, muy poca gente sabía de Esperanza Spalding hasta que ella ganó el Grammy. Yo me considero que soy uno de ellos. Sin embargo, van y le dan un premio. Y posteriormente, las demás estatuillas se las dan a gente que vende un chingo de discos, que tiene un chingo de tiempo, que todo mundo los conoce. No entiendo. Pero les agradezco al comité de los Grammys que sea que le haya estado en sus posibilidades, pues impulsar de una u otra manera la carrera de esta talentosísima bajista de jazz. Vámonos con dos temas de Esperanza Spalding. Este tema se llama I Know You Know, seguido de una canción que lleva por nombre Precious. Espero les guste a todos ustedes en el bloque previo a Jay Yigen. Radio Anime Nexus. Solo por Radio Anime Nexus. Paren esa oreja, chicos, ya regresamos. Nothing will take me away. You already

I would say that we were something special to behold, but now it's over, all over. For she came barging through, we were proud to make the kind of love as good as falling clover. Did she barge in and steal your heart away? Or did you know from the first day I was just someone to play? If so, damn, that's cold. That we were something special to behold, but now it's over, all over. For she came barging through, we were primed to make the kind of love as good as falling clover. If I could understand what you had found in her more than you could have had with me, finally understand her mind, as twisted as yours must be for you to go. Muchachos, disculpen ustedes, nos fuimos un poquito de la hora para seguir extendiendo el jazz antes de que llegara nuestro compañero Herakun. Y todos aquellos sabidos escuchas de Yeijigen escucharán, se quedarán con un previo de lo que les espera en las siguientes dos horas. Continúen con nosotros en esta radio, continúen con los Super Domingos Mágico Musicales en este, el último programa de la barra de, les repito, de este bloque. Enfocado 100% a traerles a ustedes la mejor música, las mejores alternativas para sus oídos. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Este fue su programa Escala Alternativa. Se quedan con mi compañero Herakun explorando el lado más jazzy de Japón en Yeijigen. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Cuídense mucho. Chao, chao.